Bueno, Joana iba los días martes a la tarde, como nosotras solíamos ir. Y Joana, bueno, es una madraza. Es una persona que nunca se hubiera ido sola por sus propios medios, abandonando a su hija. Joana amaba a su mamá también y a sus hermanos. Ama, digamos. Y bueno, es una persona que estamos más que seguras que se la llevaron, la desaparecieron. Como que la forzaron a irse y no por su propia voluntad, porque si no hubiéramos tenido algún contacto ya con ella,